Ahora tenemos a dos compañeros, dos compañeritos, ¿sí? Uno, yo voy a decir por el apodo, como lo conocemos en el barrio, ¿sí? Está Tuti con nosotros y también está Pame. Ellos llevan adelante el programa Tu Voz, Nuestra Voz, ¿sí? Aquí en la radio, en FM Tincunaco. Y están trabajando también en el apoyo escolar del Centro Comunitario Belén con la campaña Hagamos un Trato por el Buen Trato. Me contaron que ayer fueron hasta el Centro Comunitario El Lagarto Juancho. Voy a charlar primero con Tuti. ¿Cómo estás, Tuti? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Sí? Bueno, contame un poco, ¿qué estuvieron haciendo en el apoyo escolar con la campaña El Buen Trato? Estuvimos vacunando a los compañeros de ahí. Uh-huh. Y nada, compartimos algunas cosas. Estuvimos pintando una bandera. ¿Hicieron una bandera? Sí. ¿Qué decía la bandera? El loguito de Buen Trato. Ajá. Y la marca de los brazos. De las manos de cada uno. ¿Y qué hacían para cuando pintaban las manos? ¿Se comprometían a algo? ¿Les contaban a los adultos? Sí, se comprometían a un buen trato. A una acción de buen trato. Y bueno, se estuvieron vacunando a los niños y niñas del apoyo escolar allá del Centro Comunitario Lagarto Juancho. ¿Y también había alguna educadora o educador que fue vacunado o no? Sí. ¿También los vacunaron a los grandes? Sí. ¿Y se comprometieron? Sí. ¿No estaban resistentes? No. ¿No? Bueno, también fue para allá Pamela, ¿no? Pamela también forma parte del programa Tu Voz, Nuestra Voz aquí en la radio y también estuvo participando de la campaña de vacunación. ¿Cómo estás, Pame? Bien. Bueno, contame un poco qué actividades estuvieron haciendo en la sala antes de ir a vacunar a los otros chicos. ¿Qué estuvieron preparando? Con Ale estuvimos también charlando sobre el buen trato y los enseñó un poco a todos, pero aunque tampoco no somos así como prometimos. Y eso hicimos. ¿Se comprometieron ustedes también? Sí. Bueno, y ustedes estuvieron además grabando algunos spots aquí en la radio. Sí. A tu voz la conozco en algún spot por ahí que estuvo haciendo el buen trato, ¿no? Sí, la escuché también por la radio. ¿La escuchaste por la radio? Bueno, ¿y qué van a hacer? Mañana hay una actividad en la plaza, ¿no? Que se va a estar haciendo el cierre del buen trato. Sí, a la de 2 a 5 de la tarde. De 2 a 5. ¿Y qué van a hacer mañana de 2 a 5? Como yo me enteré por Adriana. Adriana dijo que uh-huh. íbamos a ver juegos, la murga y para juegos para divertirnos, en realidad. Bien, así que bueno, un poco de lo que van a hacer en la plaza del centro del barrio San Atilio se va a estar armando. Muchas gracias a Tuti, muchas gracias a Pame por estos minutitos. Sabemos que hay otros compañeros que también quieren pasar, en un ratito vamos a estar charlando con ellos. Estamos con Marcela y con Ignacio, o Nacho, como lo conocemos así popularmente acá en el barrio, que ellos son parte del programa Los Infochicos, sí, que sale aquí por la Tincunaco, y que bueno, también están participando de la campaña Un Trato por el Buen Trato. Primero vamos a hablar con Marcelita. ¿Cómo estás, Marce? Bien. Bueno, contanos un poco. Sabemos que estuvieron vacunando en esta campaña Un Trato por el Buen Trato en otro barrio y en otro centro comunitario que es el Lagarto Juancho. Sí. ¿Cuándo fue esto? Esto fue ayer. Uh-huh. A las 2 salimos del Belén. Fuimos allá, estuvimos preguntándole el nombre, la fecha cuando vence. Y ellos se prometieron a los tratos de cada uno. Y nosotros teníamos que vacunar con un corazón y dos caramelos. Uh-huh. Ustedes le entregaban un corazón y dos caramelos cuando los vacunaban. Y bueno, ¿y cuántos chicos y chicas eran más o menos? Y eran muchos, pero nosotros éramos más que ellos. Uh-huh. Por eso tuvimos que organizarlos, que cada uno... Que cada uno pueda vacunar a uno. Sí, uh-huh. Pero dijeron que no podíamos vacunar más de uno porque teníamos que vacunar a uno solo. Claro. ¿Y después a los adultos también los vacunaron? Sí, vacunaron a las cocineras y eso. Uh-huh. Estaban las cocineras del centro comunitario. Las maestras, los profesores, a los chicos y a todos. Uh-huh. Así que estuvieron, ¿cuánto tiempo compartieron más o menos con ellos? Y a las 4 ya estuvimos acá, así que hasta las 3 salimos uh-huh. ahí, una hora vinimos para acá. Estuvieron con ellos media hora más o menos compartiendo el taller de El Buen Trato. Marce, ¿me querés contar cuántos años tenés como para que la gente sepa del otro lado? 12. 12 años. Y Ignacio, Nacho también fue. Nacho, ¿vos cuántos años tenés? 12 también. Bueno, ¿y cómo viste la experiencia ayer de ir vos como niño a vacunar, simbólicamente, por supuesto, ¿no? A otros niños y a otros adultos allá en el Lagarto Juancho. No sé. ¿Te gustó la experiencia o no? Sí. ¿Sí? Y bueno, contame un poco a quién te tocó vacunar, a vos, qué se comprometieron a hacer, por ejemplo. Yo vacuné a la cocinera. Ajá. ¿Y qué se comprometieron las cocineras del centro comunitario? A tratar bien a los chicos de ahí. A los chicos del centro comunitario. De Lagarto Juancho. Uh-huh. ¿Y por cuánto tiempo se comprometieron? ¿Te acordás? Sí, 4 ¿Por cuatro días? Vamos a ver si volvemos rapidito con la campaña. Sí, me parece que antes que termine las volvemos a vacunar. Sí, pasan cuatro días y nos pegamos otra escapadita. Bueno, y mañana vamos a estar haciendo una jornada especial en la plaza. Vamos a ir desde la radio. Van a ir ustedes también a participar, Marce, con unos juegos. Sí, vamos a ir a pintar un mural en la pared del hospital. Uh-huh. Y van a ir lo de la Casa del Pueblo también, que van a pintar. Uh-huh. Y vamos a ir a vacunar a la gente también. Bien, así que mañana hay vacunación, mural, radio y juegos en la plaza. Nacho, ¿vos también vas a ir mañana? Sí. ¿Y qué tal? ¿Estás preparado para vacunar a los que pasen por ahí? Sí. ¿O estás más preparado para los juegos? Para dos cosas. ¿Para las dos cosas? Un poquito y un poquito. Sí. Bueno, les agradezco mucho a los dos haberse tomado estos minutitos. Los dejamos que vuelvan a sus actividades y gracias por compartir esta actividad. De nada. Gracias. Ahora estamos con otros dos compañeritos de aquí del Centro Comunitario Belén que nos van a contar sobre la campaña, Marilyn e Ivo. ¿Cómo estás, Marilyn? Bien. Bueno, contanos un poco. ¿Estuviste participando de la campaña Un Trato por el Buen Trato? Sí. ¿A dónde fueron a vacunar? A los chicos del Centro Comunitario... ¿El Lagarto Juancho? Sí, al Lagarto Juancho. ¿Cuándo fueron? ¿Ayer? Sí, ayer. Bueno, ¿y vos te tocó vacunar a alguien? Sí. ¿A quién vacunaste? A Brisa. A Brisa. ¿Y por cuánto tiempo se comprometió Brisa? ¿Te acordás? Por un mes. ¿Por un mes? ¿Y qué va a tratar de no hacer ahora? No pelearse, no gritar. No gritar y no pelearse. Bueno, y mañana vamos a compartir una jornada en la plaza, ¿no? ¿Con juegos? Sí. ¿Te gusta la campaña? Sí. ¿Sí? ¿Te parece que... ¿A quién te gustaría vacunar, por ejemplo, algún grande que se te ocurra? No sé, a mi mamá. ¿A tu mamá te gustaría vacunarla? Bueno, mañana vamos a poder vacunarla ahí en la plaza. También está con nosotros Ivo. ¿Cómo estás, Ivo? Bien. Bueno, ¿estuviste participando vos también de la campaña? Sí. ¿Fuiste ayer a vacunar a Lagarto Juancho? No. ¿No fuiste a vacunar? ¿Estuviste preparando material antes acá? ¿Corazón y esas cosas para la campaña? Sí. Y pintaron además una bandera, ¿no? Sí. Bien. ¿Y mañana vas a ir a participar de la campaña en la plaza? Sí. ¿Sí? ¿Y qué te gusta? ¿A quién te gustaría vacunar a vos? Y a mi mamá. ¿A tu mamá también te gustaría vacunarla? Bueno, y tenemos aquí también a Connie, ¿sí? Que también estuvo participando y está participando de la campaña Un Trato por el Buen Trato. ¿Cómo estás, Connie? Bien. Bien. Bueno, contanos, ¿fuiste a vacunar? Sí. ¿A quién te tocó vacunar? A un chico que se llama Brandon. Brandon. ¿Y qué se comprometió Brandon? Una semana. ¿Una semana? Sí. ¿Y qué va a tratar de no hacer? No pegar, no gritar y nada. ¿Esas dos cosas? Sí. Bien. Y bueno, ¿y mañana vas a estar en la plaza con nosotros? Sí. ¿Sí? ¿Estás preparada? Sí. Bueno, ¿y a quién te gustaría vacunar a vos? A mi hermana. ¿A tu hermana te gustaría vacunarla? Sí. Por la campaña Un Trato por el Buen Trato. Sí. Bueno, contamos además que con Ivo, con Connie, con Marilyn, con Marcela, con Nacho, aquí todos los que forman parte del Centro Comunitario Belén, con la Radio FM Tincunaco y con la Biblioteca Popular Paulo Freire, mañana vamos a estar en la Plaza del Barrio desde las 2 de la tarde hasta las 5 en el cierre de la campaña aquí en Barrio San Atilio, compartiendo, por un lado, radio abierta. Por otro lado, juegos que van a jugar, ¿no? Me imagino. ¿Ustedes? Yo voy a pintar. ¿Vos vas a pintar el mural? Sí. Bien, voy a hacer las dos cosas. Vas a jugar y pintar el mural las dos cosas. Tenemos que llevar ropa así para poder ensuciarnos, porque si no, se complica, ¿no? Porque si no, después va a quedar toda manchada y no sale esa pintura de mural después de la ropa. Así que vamos con ropa viejita, vamos a pintar un mural, vamos a estar con la radio, vamos a poder participar de juegos que va a haber en la plaza y además de todo esto, obviamente vamos a estar vacunando a los adultos que pasen por la plaza mañana entre las 2 y las 5 de la tarde. Y se sumó, y le agradecemos mucho, porque de hecho han prestado la pared para hacer el mural, la gente del Centro de Salud, que también va a tener un stand con los derechos de los chicos a la salud. Bueno, muchas gracias a Connie, a Ivo y a Marilyn por pasar por esta programación especial de 6 horas por el Buen Trato.